Bienvenidos todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, bienvenidos a este directo nocturno. Cuando son las 11 de la noche, 10 minutos del 22 de agosto del año 2020. Estamos viviendo momentos interesantes. Y bueno, dentro de los momentos interesantes que estamos viviendo, pues para mí hay un hito en Internet, que es este. Pueden considerar buenos estos días, estos aciagos y sombríos días para la humanidad. Hoy el señor Lobo Estepario está encapotado y cubierto aquí en las faldas de las aquí está grabando desde su coche el último vídeo, fase 2, Winter is Coming. Un presagio de lo que está a punto de... Y aquí nos avisa, el señor Lobo Estepario nos avisa... Que es la fase 2. La fase 2 de esta pandemia. Lo que se nos viene encima. No sé si recordaréis un vídeo que subí con motivo de los 25.000 suscriptores. Se llamaba África Libre. En el cual aparecía un médico de Burundi denunciando... Y durante, pues... Durante, ¿qué son? Durante 38 minutos 23 segundos, que es lo que dura el vídeo... Pues nos habla de una serie de cosas que dices tú, madre mía, este hombre, las cosas que dice. Y ya no solo las cosas que dice, sino el efecto que va a tener en otros. Es preocupante, ¿eh? Es preocupante porque yo creo que Lobo Estepario es un tío muy influyente y un tío que obviamente pues crea un camino a seguir, crea tendencia. Es una especie de asceta, una especie de profeta apocalíptico que vive en la calle. El tío vive en la calle, vive en el coche y solo se dedica a hacer dos cosas: a grabar vídeos en YouTube, a entrenar, que está el tío petaísimo, fibrado, y a anunciarnos el apocalipsis que se nos viene encima, todas las teorías del nuevo orden mundial y todo lo que va a ocurrir. Cuidado con lo que dice, porque lo que habla Lobo es peligroso. Del sur de Europa, ¿eh? Podéis estar seguros de que va a tener lugar. Es decir, cuando en Madrid, por ejemplo, en España, no era obligatoria la mascarilla en el exterior y la gente se la ponía en un 90%, esto es un mensaje claro y directo a las élites de podéis hacer con nosotros lo que os dé la gana, porque nos estamos tragando todo este cuento y toda esta farsa. Por lo tanto, no tienen ningún problema en decretar la mascarilla obligatoria en el exterior, como están haciendo aquí en Francia ya en muchas partes, como la ciudad de Toulouse. Toda la comuna de Toulouse está ahora mismo... Él se ha ido a Francia evitando la imposición de la mascarilla. Sino que en función de lo que decida el prefecto de cada comuna, pues por ejemplo... Así que él dice que ahora se va a Alemania, donde parece ser que las restricciones... Y esa persecución no es tan grande. Zonas turísticas, sino porque se han dado cuenta o han visto o han estudiado que el 70, el 80% de la gente sin necesidad de llevarla obligatoriamente la llevan. Entonces van apretando las tuercas y van acelerando la agenda. Esto cuidado, es así. Cuidado con lo cuando que viene. Que encima, el pueblo reacciona y se enfrenta a la tiranía y se enfrenta a la vulneración de los derechos fundamentales. Y atentos a lo que va a decir ahora. Es como pasó en Serbia. Entonces ahora mismo, sobre todo en países como Francia, España, Italia, Argentina y muchos otros de América Latina, el panorama es dantesco, es desolador. Precisamente ayer conocí a una mujer chilena que estaba haciendo el GR10, una ruta que hay por los Pirineos, y me comentó que en Chile, bueno, pues hay un nuevo decreto, una nueva ley, que condena con 5 años de cárcel, hasta 5 años de cárcel a las personas que violen el confinamiento. Esto es una estrategia de terror, lógicamente, que viene siendo ya acompañada desde hace tiempo con el terrorismo informativo. Tiene que haber un paralelismo entre ambos terrores, el terrorismo legislativo, el terrorismo judicial, el terrorismo policial y el terrorismo informativo. Son todos el mismo terror, todos conforman el mismo ojo de Sauron. Todos confinan... Y si el listón ya lo había puesto alto el señor Lobo Estepario, ahora lo va a poner aún más alto, porque lo que amenaza que viene es peor. Y todos persiguen la misma finalidad, ¿no? Al final, que es obedecer a sus amos satánicos. Bueno, esto es gravísimo. Hay muchas personas que están vendiendo su alma al diablo y no lo saben. Algunos lo sabrán, otros son desalmados y les da igual. pero desde luego no tienen perdón, y si algún día salimos de esta pesadilla, pues espero que esta gente lo pague, porque son cómplices y por su culpa estamos ahora mismo pues en la situación en la que estamos, no solamente por culpa de ellos, sino por el refrendo popular, es decir, por culpa de la gentuza. Y ahora es cuando la cosa se pone peor y hace un llamado a coger armas y a defendernos. Son personas que no tienen ningún tipo de amor propio. Incluso dice que un seguidor en Perú se ha armado hasta los dientes y está dispuesto a defenderse si un policía le obliga a ponerse una mascarilla o a vacunarse. A las relaciones humanas, es un degradamiento además de las personas, ya no vemos la expresión mierda, la han implementado para poder acelerar las demás agendas, pero al final todo forma parte del mismo plan, que es deshumanizar y esclavizar al ser humano, y controlar al ser humano, y reducir al ser humano también. No hace falta que asesinen a la gente directamente, lo harán también. Acá en la guerra de sexos que llevamos, pues, este señor se atribuye pues ese poder, ¿no? Al igual que los genocidas que le pagan, que es no solo aislarles, hacer que se mezclen los que quieran, pero básicamente se trata de ir reduciendo la población. Y como todos los que... Es muy interesante que una de las cosas que dice el señor Lobo Estepario son las teorías de la extrema derecha sobre la eliminación de la raza blanca por medio de un programa acelerado de mestizaje que va a quitar la raza blanca. Y yo me pregunto, bueno, ¿y si eso fuera de verdad, qué tendría de malo? Es decir, ¿qué tendrían de malo una generación de gente más morenita? No lo sé. Pero para él, como para muchos teóricos de la conspiración de la ultraderecha, y estos sí son ultraderecha, esto es terrible. Una raza de gente café con leche. Es decir, acabar con las razas, acabar con las naciones también, lógicamente, acabar con todo lo que nos diferencia y lo que nos hace heterogéneos. Quieren homogeneizarlo todo. Eso es lo que busca esta gente. Y esto ya es yéndose mucho más arriba de esta agenda COVID. Nos vamos al plan Calergi, nos vamos a la agenda de género, nos vamos a la agenda de la ideología. Y como veis, todo está mezclado, ¿no? Ideología de género, agenda LGTBI, nuevo orden mundial, vacunación obligatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Del tema, lo que viene ahora mismo es, como decía al principio del vídeo, la fase 2. La fase 2. ¿Qué es lo que viene en la fase 2 según Lobo Estepario? Se va a redoblar el miedo, se va a encerrar a la gente, como digo, 6 meses, quizá menos, pero desde luego en muchos países ya se están decretando confinamientos hasta el mes de enero, o por lo menos se rumorea que se quiere hacer eso, sobre todo en América Latina ya está pasando, está sucediendo. ¿Y cuál va a ser la anestesia para el pueblo? ¿Cuál va a ser cuidado con lo que se nos viene encima, el gran engaño, porque este va a ser el engaño más grande que se perpetre en contra de la humanidad desde que tenemos registros históricos? Pues el gran engaño va a ser: recuperaréis la vida y recuperaréis la antigua normalidad cuando llegue la vacuna. Entonces esto lo van aquí, a prorrogar. Este es el ojo, cuidado, la vacuna es el centro de todo. En marzo de 2021, ya hasta marzo, tendrán a la gente encerrada, a todo el mundo. Así les dará tiempo también a seguir matando personas, gracias al confinamiento, al terror, al miedo, a la degeneración física de las personas al estar encerradas y al estar sufriendo lo que están sufriendo. Porque no olvidéis que todo lo que se está decretando y todo lo que se está haciendo va en contra de nuestra felicidad y en contra de nuestro sistema inmunológico. El privar a las personas de contacto, el meter miedo a la gente, el privar a la gente de vitamina D, el privar que la gente pueda hacer deporte, el dejar a la gente sin trabajo, el arruinar sus empresas, todo eso, todo va en contra del sistema inmunológico. Todo eso es un plan para debilitar a la gente y enfermarla. Todo lo que hace eso es debilitar el sistema inmune. Exactamente. Hacerte mucho más dependiente de fármacos y hacerte mucho más débil y, lógicamente, dejarte en manos de esta gentuza, ¿no? De esta gentuza que al final... Que hay que reconocer que el discurso del señor Lobo Estepario es poderoso, es convincente, apela al miedo, es decir, crea una sensación de miedo importante y mucha gente lo está creyendo. Y ahora voy a contar algunas cosas muy interesantes de las consecuencias de vídeos como este. En toda esta historia del evento 201 y toda esta pandemia global, ¿vale? Entonces esto es lo que viene. Lo que viene son pues 6 meses de horror, 6 meses de terror. Y bueno, pues parece ser que el único lugar en el que está habiendo una resistencia bastante consolidada o que se va consolidando es Alemania. Os invito a que veáis el vídeo. Y ahí es donde pretende irse el señor Lobo Estepario, a Alemania, donde cree que se siente más seguro del control estatal que le va a obligar a ponerse una mascarilla. Es más, él dice en el vídeo que está dispuesto a llegar a la violencia si le obligan a ponerse una mascarilla. Por lo tanto, os conviene alejaros de las ciudades, alejaros de lugares poblados y tratar de hacer reservas, acopio de armas si podéis, porque van a intentar llevarse a vuestros hijos, van a intentar, quién sabe, si encarcelaros, haceros pendientes. Atentos, con esto no atentos. Estoy diciendo que la gente ataque a las a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero llegado el caso de que intenten meternos en la cárcel, meternos en pabellones de asintomáticos porque nos negamos a hacer un test PCR, perseguirnos, arrancarnos a nuestros hijos de nuestros brazos, pues llegado ese caso yo no me voy a oponer a que la gente se defienda, incluso con armas, porque ya están directamente atacando y vulnerando nuestra libertad. Entonces, este es el problema. Yo soy consciente de que hay muchas personas que no quieren ver esto, personas que siguen negando las cosas. Ojo a lo que he dicho, que es muy serio, ¿eh? No habléis más con ellos, están muertos, son cadáveres andantes. Es decir, un llamado a la violencia. Ante esta humillación, ante esta vejación. Sí, lo estaba diciendo, que personas que no reaccionan ante esta vejación son personas que hasta porque ya no hay tiempo, y además hemos de recordar que el virus del terror, que es el verdadero virus, aumenta exponencialmente día a día, porque de esto se trata, ¿no? Para poder encerrar a la gente, para poder justificar la fase 2, hay que redoblar las campanas, tones, ¿eh? Como si estuviesen para, bueno, dejarle la piel hecha jirones e incluso perdió restos de trozos de músculo. Y bueno, voy a dejar aquí la participación del Lobo Estepario. Un poquito más adelante en este vídeo, que lo encontraréis en el canal de A Equilibrium Santulán, es el canal de que está un poco hospedando los vídeos de Lobo, pues él llega a hablar de un seguidor de Perú que una de las cosas que ha hecho es armarse hasta los dientes. Y en resumen, por si alguno ha llegado tarde, lo que llega a decir Lobo Estepario es todo esto es un plan del gobierno para enfermarnos, matarnos, quitarnos libertades, y ante eso hay una forma a la que reaccionar, que es pues juntándonos. Hay una parte de este vídeo donde dice, bueno, tendríamos que juntarnos con gente más cachas, de forma que si un policía nos obliga a ponernos una mascarilla, pues responder con violencia. Y llegar a las armas y a la violencia. Yo no quiero llegar, pero, dice, yo no, pero sí. Bueno, dice Ángel, os recuerdo que esto es un directo, estoy emitiendo en directo ahora mismo, dice Ángel que están quitándonos derechos sociales con estos que no lo justifican, quieren hacer una legislatura gobernando por decreto. Efectivamente, es decir, yo creo que hay parte de lo que dice Lobo Estepario que es cierto, ¿no? Es decir, aquí al gobierno se le está viendo un rollo autoritario, eso es incuestionable. A Pedro Sánchez le encanta gobernar por decreto. Además, Pedro Sánchez tiene un gobierno ingobernable con unos socios de gobierno que son los peores socios que podía tener. Él mismo en la campaña electoral los llamó los populistas, y tengan por seguro que no voy a pactar con populistas, lo dijo una y otra vez, pero con esta situación y con el estado de alarma, pues el gobierno y en concreto Pedro Sánchez consigue una libertad que no tendría de tener un parlamento haciendo ese contrapeso de poder. Bueno, más allá de eso, yo de lo que quiero hablar es de este señor, del señor Lobo Estepario, que me parece un fenómeno mediático fascinante. Un tipo preguntaba Maquiatánica si realmente se cree lo que dice. Yo creo que sí. Es decir, este señor está viviendo en un coche. Y aunque alguno pueda tener una idea romántica de, ay, mira, vive en un coche, amanece donde quiera, no tiene las ataduras de una hipoteca, todo eso suena muy bonito. Pero vivir sin cuarto de baño, yo no sé cuántos habéis hecho acampada y habéis ido por el ponte, vivir sin cuarto de baño, sin un retrete y sin una ducha es muy molesto. Vivir sin un grifo es muy molesto. Y este tipo vive así. Obviamente también vive así porque se niega a trabajar, a tener un jefe y a tener un trabajo que destruya su creatividad, que lo ha dicho en el canal de YouTube que le cerraron. Pero es una persona que es coherente con su sistema de valores. Pero a raíz del cierre de su canal de YouTube, si Lobo Estepario ya había tomado derroteros radicales, ahora ha tomado derroteros mucho más radicales, porque está hablando de teorías de la ultraderecha, del tema racial, el tema de la destrucción de la raza blanca, y luego ya lo último, pues el tema de la violencia y de acaparar armas. Es decir, Lobo Estepario lo que está diciendo es que si un policía se le acerca y le dice y le diga: caballero, por favor, póngase una mascarilla, y él dice: no, no me pongo la mascarilla porque bla bla bla, porque te asfixia, porque la hipoxia, porque hay un estudio, el policía le da igual, el policía dice: vamos a ver, que se ponga la mascarilla. Y el otro va a decir: no me pongo la mascarilla. ¿Qué va a hacer el policía? Pues mire, le voy a sancionar, o mire, le voy a detener, o mire, identifíquese, no me da la gana de identificarme, pues te vas detenido. Pues me resisto, pues uso la violencia, que esto es lo que pasó en la manifestación del pasado domingo, ¿no? Entonces, este señor está abanderando pues un movimiento de resistencia y un movimiento que está creciendo, y a mí eso me preocupa. Me preocupa cómo está creciendo el movimiento de los negacionistas, los escépticos, con el apoyo de algunos artistas que a nivel artístico pues tienen un valor tremendo y un reconocimiento total, pero a nivel de autoridad pues no lo tienen tanto. Ya vimos hace poco el vídeo de Miguel Bosé diciendo: no quise decir eso, pero dije eso, ¿no? Y en el hace dos vídeos, pues Lobo Estepario comentaba de que estando en Madrid, en la Plaza de Callao, se había encontrado con una actriz de la serie Sálvame, y un poco él contaba que aquella mujer estaba perdida, estaba desorientada, y él pues le orientó, ¿no? Le dijo: oye, ¿dónde puedo informarme? ¿Cómo puedo conocer lo que realmente está pasando? Porque esto es tremendo, esto es horroroso. Y este hombre, pues, Lobo Estepario, pues le orientó, ¿no?, acerca de las fuentes, ¿no?, de los canales de YouTube, que es donde principalmente se mueve esta gente, y los de Telegram. Porque los canales de YouTube que están cerrando, llámese Rafa Pal, están migrando a Telegram. El mismo Lobo Estepario, los seguidores, han creado un canal de Telegram donde están subiendo pues esos vídeos. La vacuna, dice Lobo Estepario, matará gente, y las mujeres que se pongan la vacuna quedarán estériles. Y la gente que se vacune ya no volverá a ser la misma, porque le habrán trastornado la mente, habrán modificado su ADN. Yo me pregunto, ¿de dónde saca esa información? ¿Qué evidencias tiene? Porque lo que está diciendo es espantoso, es horrible. Lo que está diciendo es que si tú te niegas a vacunarte, te van a quitar a tus hijos. Te los van a quitar. Si tú te niegas a vacunarte, te van a meter en campos de concentración. O sea, eso es un escenario horroroso. Ese llamado al terror hace que la gente haga barbaridades. Y de hecho, la gente las está haciendo, ¿no? Para mí, resistirse a un policía me parece ya pues una barbaridad. Acabo de leer, creo que ha salido en Gizmodo, pues ha salido, no sé si es una película o una serie, que se llama Duncan. No sé cuántos de vosotros, de los que estáis aquí, un saludo, Ángel, hablamos cuando quieras. No sé cuántos de los que estáis aquí estáis al día, al corriente de la conspiración de QAnon, que yo hablé en el podcast especial del año 2019 o 2018, si no me acuerdo. Es una de las grandes conspiraciones, y el audio lo tenéis en iVoox, lo tenéis, y lo podéis buscar, ¿no? Bueno, mirad, QAnon y el Pizzagate, pues es una conspiración que surge de 4chan y ahora mismo 8kun, que son los foros donde surgen pues muchas de estas teorías, ¿no? Básicamente, la teoría afirma lo siguiente: un alto funcionario de los Estados Unidos pues maneja información muy sensible, ¿no? Esta información pues afirma de que hay un plan de las élites para derrotar a Donald Trump. Hay un plan para instaurar un gobierno de izquierdas donde le quiten a los estadounidenses el derecho de portar armas, de educar a sus hijos, de vivir su religión, donde las élites globalistas y particularmente Hollywood pues son redes de pedofilia, lo cual esto es una sospecha. Como veis, la verdad se mezcla con la ficción, ¿no? Y pues el jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, en una serie de emails que los rusos lo filtraron, esto es un hecho, esto es real, pues en estos emails filtrados, pues esta fuente ve o deja entrever de que hay una pizzería en, no sé si en Nueva York o en Washington, que es la base de operaciones para el tráfico de niños con fines terribles, ¿no? Bueno, esta teoría y otras teorías de la conspiración han sido apoyadas por Donald Trump y son apoyadas por Donald Trump y muchos políticos. Y hubo un tipo que un día pues, se presentó armado hasta los dientes en esta pizzería exigiendo saber la verdad. Esto fue un hecho puntual que afortunadamente no se cobró ninguna víctima. Pero este hecho sí que nos deja entrever que muchas de estas gentes que ven la realidad a través de internet creen estas teorías. Y no solo creen estas teorías, sino que si es necesario, cogen las armas que tienen en casa y dicen, bueno, pues yo, como nadie hace nada, yo voy a hacer algo para ver si podemos esclarecer algo, pues esta teoría de la conspiración. Y bueno, todo esto viene de... Esto saldrá en una serie, en una película que se llama Duncan, donde hablan un poco el tema de las conspiraciones en internet. Fenómeno este que cada vez me preocupa más porque me estoy encontrando a gente que ve la realidad a través de esto, que tiene tintes sectarios. Y de hecho, estaba leyendo un artículo de una experta en sectas que salió de la Iglesia de la Unificación, una iglesia de una secta muy peligrosa, por cierto, la Iglesia de la Unificación del reverendo Sam Myung-Moon, quien afirma ser el nuevo Jesucristo. Y esta señora dice que todo esto, todas estas teorías conspirativas tienen fuertes tintes sectarios. Yo no diría tanto, porque una secta es una cosa y la fanatización por internet es otra cosa muy diferente. Los seguidores creen que el mundo está gobernado por una camarilla de políticos corruptos, pedófilos, adoradores del diablo, que conspiran contra Trump, que van a derrocar a Donald Trump, que le van a robar las elecciones a Donald Trump, que hay una red mundial de tráfico de niños, lo cual eso sí creo que es cierto. Y el FBI considera a la conspiración de QAnon, saludos a todos los recién llegados, pues considera a esta conspiración como un grupo a nivel de grupo terrorista. Esto, como dicen los estadounidenses, lo llaman terrorismo doméstico. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente que sigue la línea de conspiración de QAnon son muy afines a la ultraderecha. QAnon tiene una cronología oficial. QAnon sale a la luz pública el 28 de octubre del año 2017 en uno de los foros, o como dicen en algunos medios, tableros de noticias digitales llamado 4chan, en el hilo /pol, que es políticamente incorrecto. Y allí un usuario que se llama Q se identifica como un integrante del Departamento de Energía con acreditación de seguridad, pues avisa de que la ex candidata presidencial Hillary Clinton está a punto de ser arrestada. También afirma que si Donald Trump pierde en noviembre, por cierto, estas elecciones en Estados Unidos van a ser tremendas, ¿eh? De hecho, espero hablar un poquito más adelante, porque estoy siguiendo con mucho interés estas elecciones y vaya papelón que tienen los estadounidenses, ¿no? Dice Q que si Trump pierde en noviembre, los seguidores de QAnon podrían verse impulsados a cometer acciones violentas. Y hay un periodista que se llama Alex Kaplan quien afirma que al menos 16 candidatos al Congreso en las elecciones del próximo mes de noviembre respaldan, promueven y dan crédito a las teorías de la conspiración de QAnon. ¿Esto es serio? ¿Esto es popular? De hecho, el mismo Donald Trump ha estado con alguno de estos locutores teóricos de la conspiración haciéndose fotos en el despacho Oval. El mismo Donald Trump, que para mí más que un conspiracionista es un oportunista, pues aprovecha que, de hecho, en los mítines de Donald Trump veréis a mucha gente con pancartas a favor de QAnon. Esto es así. En los mítines de Donald Trump veréis a la gente apoyando 4chan. Y el mismo Donald Trump y el jefe de campaña de redes sociales, es decir, el señor que lleva las redes sociales de Donald Trump, que fue Caddy, es decir, era el que le llevaba los palos de golf a Donald Trump, ha citado en el Twitter de Donald Trump y en el Twitter de la campaña de Donald Trump, ha citado mensajes que QAnon dio en internet. Así que, amigos, qué tiempos tan interesantes. Y en medio de todo esto, pues lo que queda es confusión y que pues muchos locos, que hay locos por todos lados, y en un país donde las armas son como los caramelos, todo el mundo tiene uno, pues pueda hacer una barbaridad. Y pasa otra cosa, ¿no? A pesar de la persecución que hay en redes sociales, uno se da cuenta de que, según un estudio que ha habido, son las mismas redes sociales, el mismo Facebook, el mismo Twitter, quienes, a pesar de borrar grupos de extrema derecha, porque todos estos son muy afines, teorías raciales, el mismo tipo que cometió el atentado en la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda, era un teórico de la conspiración que visitaba y frecuentaba estos mismos foros, pues las mismas redes sociales están promoviendo este tipo de ideología. ¿Por qué? Porque si tú eres un tipo blanco con ideas conservadoras de derechas, si eres además religioso, pues te van a ofrecer mensajes con los que vas a encontrar cierta afinidad. Si estás descontento con el gobierno, crees que el gobierno es autoritario, crees que la derecha, que la inmigración es un problema, lo cual cree mucha gente, ¿no? Es decir, que la inmigración descontrolada, ¿no? La inmigración, obviamente, yo por ejemplo, yo no estoy en contra de la inmigración. Ahora, si estoy en contra de una inmigración descontrolada. Pues si tú crees eso, pues las mismas redes sociales te van a animar y te van a empujar a esos sitios, a esos rincones oscuros de la red. Y ahí es donde, pues, el señor Lobo Estepario y otros, pues, están teniendo un papel importante. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque son españoles, son caras españolas. Una cosa es lo que diga Alex Jones en Infowars, o lo digan otros famosos, o David Icke, por cierto. Grabé un podcast, y ese podcast también está hecho vídeo en internet, hablando de David Icke y las teorías de los reptilianos de David Icke. Es el vídeo que más visitas ha tenido recientemente. La última vez que miré creo que supera las 35.000 visitas. Y por supuesto, en la sección de comentarios, una cantidad de gente diciéndome de todo, que a ver si sigo haciendo méritos y me van a hacer conserje en La Sexta. Toma ya, cuidado con el piropo que me dedican. Por meterme con su profeta, el señor David Icke, ¿no? Que es prácticamente ya un gurú. Así que, bueno, empezamos a tener caras que hablan con acento español, que hablan español, el señor Lobo, el señor Rafael Palacios. Por cierto, el señor Lobo Estepario cita mucho un canal de YouTube que se llama Estado de Alarma, que él dice que es, bueno, poco menos que las Sagradas Escrituras. Como siga creciendo la teoría de la conspiración, señor Alfredo Agrespres, saludos, Manuel, Alberto Simón. Como siga creciendo la teoría de la conspiración, pues vamos a encontrarnos en las calles más escenas de gente que se niega a guardar el confinamiento, que se niega a ponerse una mascarilla y que va a negar que sus hijos se vacunen, lo cual me parece terrible, y que seguramente pues se acerque a un centro de salud para insultar a los médicos, a las enfermeras y enfermeros, diciéndoles que son unos peligrosos encubridores. Yo ya estoy teniendo algunos enfrentamientos, bueno, muy suaves, más que enfrentamientos, intercambio de palabras, pues con una persona en mi grupo de Facebook que es una chica joven, una chica por la que tengo mucho aprecio, la conozco desde cuando era jovencita, ya está casada, pero que es una impulsora, ¿no?, de este tipo de teorías. El problema es que a veces cuando se pregonan estas teorías uno no sabe muy bien a quién está citando, ¿no? Y ella el otro día citaba a un médico que formó parte de la manifestación de escépticos, de negacionistas, como un señor que era licenciado en medicina, cirujano. Y bueno, sí, es cierto, el señor es licenciado en medicina, el señor se sacó la especialidad de cirugía, pero ahora se dedica a un tipo de medicina alternativa que tiene que ver con el ayuno y con la influencia de los planetas en nuestra salud. Cuidado, ¿eh? En fin, que Internet, lejos de culturizarnos, Internet, lejos de ser el renacimiento cultural que todos esperábamos, pues lo que ha traído es más ignorancia. Hace poco también me hablaban de gente, personas que yo conozco, ¿no?, que están empezando a ver con cierto interés las teorías de la Tierra plana. Entonces, ¿cómo es posible que gente que piensa, ¿eh? No estoy hablando de gente ignorante, pero gente que tiene carreras, que tiene estudios. Ya sabemos que tener una carrera universitaria no lo es todo. Tú puedes ser un ignorante, puedes ser una persona que no se ha leído un libro más que los de la carrera y ser profundamente ignorante, a pesar de tener un título. Simplemente ese título significa que te has especializado en un área muy concreta del conocimiento. Pero personas, como el responsable de los terraplanistas en España, ingeniero informático, obviamente es una persona que tiene educación superior. Pero sus conocimientos le han hecho volver a una época de oscurantismo y de ignorancia total. Es tremendo, ¿no? Y esto es lo que está provocando Internet. Mayor ignorancia, ¿no? Decía Arthur C. Clarke, ¿no?, que conforme avanza la tecnología y la sociedad sabe menos de tecnología, nos vamos volviendo más ignorantes. Es decir, usamos unos ordenadores fascinantes que hacen unas cosas increíbles, unos teléfonos inteligentes que tienen más potencia que toda la NASA cuando lanzó las misiones Apolo, pero somos muchísimo más ignorantes, ¿no? Más ignorantes que Ptolomeo, que los antiguos griegos, ¿no?, que demostraron por medio de sus cálculos y de la geometría, demostraron y descubrieron que la Tierra no era plana. Gente que no tenía internet ni agua corriente, pero sabía matemáticas, sabía geometría, y llegaron a hacer deducciones avanzadísimas. Deducciones que hoy son tristemente negadas. Y bueno, un saludo al señor Manuel, Alberto Simón, que se incorporan. Gracias por seguir este directo. Y bueno, otra cosa, cambiando de tema, me vais a permitir que cambie de tema. Sigo esperando ya el tema de mi placa Xeon con mi RAM y todo esto. Ya he comprado todo lo que necesitaba, los componentes que necesitaba, caja, gráfica. He conseguido por muy buen precio un disco SSD, hasta la pila CMOS, que estas placas, por el tema de la normativa de transporte, suelen venir sin la pila que trae la placa base para guardar, ¿no?, el tema de hora y demás. Y ya lo tengo todo listo para montar. Tengo muchísimas ganas de montarlo. Y una de las cosas que estoy haciendo es que estoy documentándome y siguiendo pues todos los vídeos de YouTube, ¿no? De gente que está montando estos impresionantes PCs con procesadores que formaron parte de gigantescos data centers y que ahora se venden a precio de saldo gracias a los chinos y a las placas que han fabricado específicamente con socket específicos para estas placas y que están dando muy buenos rendimientos a un precio, pues un precio más barato que el teléfono más barato de Xiaomi. Y si tú tienes a lo mejor un viejo PC que tienes la fuente de alimentación, la caja, tienes una gráfica medio que, aunque sea antiguilla, pues te puedes montar un PC por 47 euros. Un PC que le va a dar mil vueltas al PC que tenías antes muerto de risa. La verdad es que todo el tema este de los kit Xeon es una auténtica revolución y a mí me parece muy interesante. Os recuerdo que hay un blog, el blog del amigo José Antonio, elbuscador.org, y él tiene un artículo que se llama, que es un artículo que es el artículo más popular de su blog, por cierto, muy chulo el diseño, que se llama Los Xeon están de moda. Un artículo que publicó el amigo JAM el 14 de agosto de este año y hace un análisis completísimo de los tipos de procesadores que se están vendiendo en AliExpress, la potencia, el rendimiento de cada uno de ellos, una guía súper interesante que yo no había encontrado en ningún lado, y él se ha hecho ahí su hoja de cálculo con los precios, el rendimiento de cada procesador. Oye, vaya trabajazo chulo que se ha hecho el amigo José Antonio. Y bueno, amigos, poco más, comentaros, pues por aquellos que me habéis también escrito, me habéis mandado mensajes o me habéis escrito por Twitter, ¿no? Interesando por Aika, pues bueno, la mozuela sigue bajando su creatinina, lo cual no quiere decir que esté bien, es decir, no está bien, sus riñones no están bien, pero ha mejorado, con lo cual esperamos tenerla en casa, si Dios quiere, ya mañana, y disfrutar de ella pues el tiempo que podamos disfrutar hasta que ese cuerpecico serrano de esta mozuela resista. Y amigos, sin más, os doy las gracias por acompañarme. Ya sabéis que tenéis un blog, ese blog se llama Vidas en Red, vidasenred.com. Me vais a permitir, que haga un poquito ahí de spam, pero es que no podía ser de otra manera. Vidasenred.com. Y en Twitter, @conversos72, y mi canal de YouTube, que es Vidas en Red. Y si alguno quiere mandarme un correo, pues a vidasenred@gmail.com. En las notas de este podcast tenéis el enlace para acceder a Pocket Cast si queréis escuchar mi podcast desde allí. Y también tenéis un enlace de afiliados de Amazon con el que hacéis muy feliz a este aficionado al podcasting. Y os deseo un feliz fin de semana. Ya sabéis, cuidaos mucho, mantened las normas de seguridad, de higiene, mascarilla. No cuestan tanto trabajo y cada vez se hacen más necesarias a pesar del escepticismo creciente entre nuestros conciudadanos. Un saludo y hasta pronto.